Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko, en Irola Irratia, en Undazazpi.bost, como todos los martes, de 10:30 a 11:30. Horiba, ongi etorri Irola Irratiko el Grito de Yoko irratsaiora, aste artero bezala, amarterdietatik amaikaterdietara. Cuando un pueblo ama lo bello, cuando honra al genio de sus artistas, circula en él un espíritu general igual al aire de la vida. La timidez se desvanece, la vanidad se disipa y todos los corazones son devotos y grandes y el entusiasmo engendra héroes. Tal pueblo es la patria de todos los hombres y al forastero le gusta quedarse en él. Pero hay donde la naturaleza divina y sus artistas no son maltratados. Desaparece el mayor encanto de la vida y cualquier otro astro es preferible a la Tierra. Allí los hombres, a pesar de haber nacido todos en la hermosura, se vuelven cada vez más salvajes y yermos. Crece el espíritu de servidumbre, y con el zafio envalentonándose, con las preocupaciones aumenta la borrachería, y con el lujo el hambre y el temor por la subsistencia. Los dones de cada año se convierten en una maldición, y los dioses huyen. María es un texto de Friedrich Hölderlin, uno de los poetas románticos por excelencia. Su magnífico libro Hyperion es un canto a la vivencia libre del artista en el mundo, así como un canto a la libertad del ser humano. Bueno, y además de esto que nos contaba Sara y que he leído yo, esto que empezamos ahora a escuchar poco a poco de fondo es La Bohème, la ópera de Puccini, donde los bohemios cantan a su libertad. Luchan por un modo de vida a pesar de su pobreza y creo que ópera todavía no habíamos puesto. Así que... No, todavía no. Bueno, pues eso, esta pedazo de introducción de referencias a la libertad, a los artistas, a la creación. ¿Por qué, María? Pues porque esta noche hablamos de los creadores que están trazando su propio camino, sorteando las dificultades que antepone la industria y encontrando una fórmula para contar eso que quieren contar. Pues eso, productoras independientes, discográficas alternativas, autoproducciones, endeudamiento hasta las cejas. De todo esto vamos a hablar, contando con testimonios de primera mano que nos ayudarán, como siempre, a acercarnos a una realidad loca como esta. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer. Hoy por fin en el Grito de Yoko, después de tantas peticiones, vamos a dar poca chapa. No, bueno, porque tenemos un montón de entrevistas preparadas, así que eso, solo contaros por encima algunas reflexiones del sector artístico para tener un referente desde el cual partir. Bueno, lo decíamos ya hace un par de programas cuando hablábamos de la subida del IVA cultural y es que las cifras con las que las administraciones justifican los recortes en cultura no se corresponden del todo con la realidad. El sector cultural en España supuso en 2012, que es las últimas cifras que hemos encontrado, antes de comenzar los recortes, por supuesto, un 3,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, más que el sector automovilístico, por ejemplo, y generaba 600.000 puestos de trabajo, lo que supone el 2,6% del total del empleo en España. Pero es un sector que está perdiendo fuerzas por momentos y no parece que medidas como la subida del IVA cultural o los recortes a casi la mitad de la inversión, que en el caso, por ejemplo, del Estado, pues vayan a ayudar. Este es, pues, el panorama general del sector cultural, pero luego tenemos los subsectores. La industria cinematográfica, la de las artes escénicas, la discográfica, cada una con sus problemas particulares o cambios de realidades, como son la piratería, el internet, la falta de espacios de creación cultural. Pero, o sea, a pesar de todo esto, no podemos olvidarnos que también es una industria. ¿Y cómo van a gestionarse los talentos cuando se juega con dinero? ¿Hay sitio para las pequeñas iniciativas o estos sectores están copados por las grandes internacionales, empresas enormes que copan el sector? ¿Cómo se garantizan entonces la libertad de difusión y la libertad de acceso a la cultura? Pues eso, parece difícil pensar que cuando hay unos intereses económicos detrás, la presión de la publicidad, los derechos de imagen, los llamados productos culturales, salgan intactos de toda esta mierda. De ahí que nos hayamos interesado esta noche por creadores que intentan preservar su libertad al margen de esta industria. Este modelo del que hablamos no tiene por qué ser el modelo a seguir, ni mucho menos. No estamos condenados a la precariedad. Existen miles de modelos por inventar y algunas pistas que seguir en lo que hacen el resto de países. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Francia y sus intermitentes, que ahora están en peligro, por cierto, están saliendo a las calles estos días. Este modelo supone una cobertura estatal de los artistas para que puedan desarrollar su creación alejados de esta precariedad de la que estamos hablando. Un intermitente es aquel que en el transcurso de un periodo concreto tiene una sucesión de contratos de duración determinada por cuenta ajena y con varios empleadores, que se alternan con periodos de inactividad. La creación de este régimen de cotización y protección social tiene su fundamento en el riesgo y la irregularidad de las producciones. Para los empleadores es un modelo de gestión muy flexible y para los técnicos es un estatuto que recoge las especificidades de su campo y pretende paliar las dificultades inherentes a un mercado tan inestable, fraccionado y precario, protegiendo su capacidad de seguir dedicándose al espectáculo. Es decir, al final de cada mes, cada profesional presenta una declaración mensual, por lo tanto, por correo o a través de internet, en la que informa de su nivel de actividad durante el mes anterior, debiendo justificar un periodo de afiliación de al menos 507 horas de trabajo en el espectáculo dentro de los 304 días precedentes al fin de su contrato en el caso de los técnicos y 319 días en el caso de los artistas. Si se demuestra, este estatuto, para los que pueden beneficiarse de él, permite la obtención automática de prestaciones de desempleo en cada periodo de inactividad, que sucede entre contrato y contrato de trabajo. Vamos, que lo que dice la legislación es que se muestra sensible a los periodos de creación de los artistas, ¿no? Les permite que si cumplen las horas de trabajo acordadas produciendo una obra, creando por tanto pues una riqueza tanto patrimonial como económica, pues ya vemos que las actividades culturales directa o indirectamente generan pasta, pues luego podrán disfrutar de periodos de paro, entre comillas, donde crear, pensar una nueva obra, ensayar o simplemente buscar nuevos de estos de contratos de corta duración. En España, sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente y aunque existe un régimen laboral especial para los artistas, la realidad es que nadie lo cumple y al final la mayoría acaban trabajando en negro, dándose de alta como autónomos y teniendo o bien un alto nivel de precariedad o otro trabajo paralelo que les permita tener un poco de capacidad de ahorro. Esta noche, para destripar un poco el mundo de las discográficas con nosotras y contarnos lo que hace y lo que canta, tenemos al teléfono a Rocío Rodas Ramos, cantautora y miembro del colectivo NSP, No Somos Producto. Este colectivo se dedica a producir música, arte, comunicación, formación, producción, management y mucho más. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se está por Murcia con calor? Me oigo de fondo, así como de retorno, ya un poco rayada. A lo mejor es que... ¿Tienes la radio puesta? No. Vale, pues no sé muy bien por qué. Igual... Va a ser un poco extraño, hablar así. Sí, espera, igual si te podemos bajar un poquito... Sí, vale, ahora ya está. Yo creo que ya te ya hola, hola. Bien. ¿Ahora bien? Bueno, más o menos. Ay, vaya, ya lo siento. Sí. Bueno, no, vamos no a intentar preocupes. Arreglarlo mientras la entrevista, a ver si podemos mejorarlo un poco más. Buenas noches, que no lo puedo decir bien. Vale. Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, nada, en primer lugar, pues darte las gracias, ¿no?, por estar con nosotras esta noche. A vosotras. Te queríamos hacer algunas preguntillas. Ya que, bueno, pues conoces la industria de cerca, pues queríamos saber cuál es el proceso real por el que pasa un artista dentro de una industria discográfica y cuáles son las condiciones que suelen imponerles. A ver, verdaderamente yo no he estado hasta el fondo metida en la industria. Sí que he tenido el contacto directo, pues eso, de un contrato, de cositas así muy leves. Me oigo de fondo y me rayo. Ay, lo siento. Es que es un agobio hablar así, ¿verdad? Sí. Es una liada. Vamos a ver si podemos arreglarlo. Además, es que no nos ha pasado otras veces, pero a ver. Nada. No pasa nada, solo que si me escucháis así que hablo raro, es por eso. Vale, ¿ahora mejor? Hola, hola. Es que se... Da igual. Vamos a tirar. Pues nada, claro, pues... Siento. Yo verdaderamente de la industria conozco pues también el contacto que han tenido otros compañeros con ellas y yo que pues no estuve ahí unos cuantos años en Madrid intentando moverme por esos medios y, uh-huh. y quizá por mi naturaleza yo no pude yeah. y me largué. Lo que pasa ahí dentro es que al fin y al cabo no buscan la calidad, sino que buscan un poco que las cosas funcionen. Eso no quiere decir que haya cosas en España que funcionen y que sean de calidad. O sea, que de alguna forma te exigen que seas de la forma que te pidan o cómo es. No es tan así, no es tan como se viene de las películas americanas, yeah. ¿no? Hombre, sí que es verdad que cuando se trata de proyectos muy, muy tochos, ¿no? Como Lady Gaga, pero aquí en España no ocurre eso. Aquí en España sí que es verdad que los artistas pues tienen su cierta libertad, pero eso no termina de ser un contrato que se hace y tú tienes que responder ante eso. Yeah. Y eso te puede meter en un compromiso del que buscar la libertad es un poco complicado. Entonces, claro. ¿Tú te sentiste que igual no encajabas del todo en eso y qué es lo que decidiste hacer? Porque sabemos algo de No Somos Producto, pero bueno, queríamos que nos la contaras un poco mejor. Las circunstancias fueron que se juntaron muchas cosas dentro de mí que me hacían ver que parecía que el camino no era ese. Entonces me volví a mi ciudad y estuve un año pensando cómo hacerlo y si dedicarme a esto, ¿eh? Porque hasta me planteé ser pastelera artística, porque me gusta hacer dulces. Y es pintora también, muy buena, por cierto. Muchas gracias, yo no lo creo así, pero me despejo bastante pintando, gracias. Y nada, volví aquí y pensé que sí, que me quería dedicar a la música, pero que evidentemente yo no quería estar trabajando en un entorno que no estaba cómoda, ¿no? O sea... Era sencillo, entonces podía hacer dos cosas, o aceptarlo y meterme en ese plan, o cambiarlo, intentar cambiarlo, por lo menos intentar hacer las cosas distintas y, bueno, si a alguien se le pega, pues cojonudo. Y bien. Entonces surgió el colectivo, que al fin y al cabo eran un equipo de, como Dios nos cría y nosotros nos juntamos, pues al final yo siempre tengo amigos artistas y aparte artistazos, y nos juntamos y hicimos un equipo. Y era en plan, mira, chicos, yo tengo este proyecto, me apoyáis, yo con vuestros proyectos exactamente igual, trabajamos con objetivos colectivos y tanto individuales. Y luego, evidentemente, hay gente que ya se está sumando y yo creo que el colectivo no tiene otra finalidad, aparte que evidentemente hacemos trabajos y esto es cuestión de tiempo y de mucho tiempo y que las cosas vayan saliendo. Lo que también hacemos es un poco de reeducación, ¿no? Sobre todo al entorno. No podemos vender ya ese perfil de artista que de repente es intocable y bueno, y arrasa por todos lados y lleva las masas. Y al fin y al cabo un artista no es eso, ¿no? Un artista mm-hmm. es una persona que trata con el entorno en el que está y con la gente con la que está y que vive de esa gente mm-hmm. que disfruta su música. O sea, que lo mínimo es poder responder y apostar a algo interesante. Entonces, la reeducación del colectivo se basa en que la gente entienda que un artista no es el artista que se imaginan de que no hace nada en su casa y disfruta. También padecemos e incluso trabajamos de lunes a lunes, no tenemos descanso. Entonces, creo que más que molestarnos cuando alguien nos llegue y nos diga, ay, hay que ver los artistas que bien vivís, es mejor decirle, no, mira, amigo, es que en realidad lo que está pasando es esto, ¿vale? Yo trabajo mucho y conseguir que haya un vínculo, ¿no? Entre las personas que te ven y te disfrutan y las personas que tú deseas que disfruten de tu trabajo. Hace unos cuantos programas recuerdo que hablábamos en del trabajo aquí en el Grito de Yoko, Sara y yo, y pues eso, hablábamos con unas amigas también de cómo a veces parece que porque se disfrute un trabajo no es trabajo. Y eso yo creo que los artistas lo sufren bastante, ¿no? Que parece que se minusvalora por el hecho de que disfrutas haciendo lo que te gusta y te lo trabajas, pero a gusto. A ver, una cosa es cierta. Yo no conozco ningún trabajo más en el que tú cada 5 minutos de tu trabajo te estén aplaudiendo. Eso es magnífico. Qué bueno, no lo había pensado nunca así. Es que eso es magnífico, es brutal. Y más cuando ves que hay una respuesta de la gente así un poco más notable, ¿no? Que hay bastante gente que te siga, es brutal. Entonces, claro, las cosas se hacen con una gana tremenda. Incluso se impone por encima de tu propio ocio, ¿no? Tu ocio es la música y tu trabajo es la música y te despiertas y piensas en música y no puedes vivir sin ella. Claro. Pero yo creo que le pasa igual a la gente que la escucha. Ya. Yeah. Bueno. Queríamos abusar un poco de ti, ya que tenemos aquí, y hacerte que nos digas un poco cómo ves el futuro, ¿no? Que cómo son las predicciones, que hacia dónde va esto de la industria musical, si esto que vosotros habéis hecho se está, digamos, reproduciendo o es una cosa más aislada, si va a haber un mercado en plan gente que se lo autogestiona, yo me lo guiso, yo me lo como, y luego los grandes monstruos al otro lado, digamos, de la balanza, o se va un poco a interconectar todo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la década esta del 2000 entró fuerte porque ya las discográficas cayeron y la gente se iba autogestionando muchísimo tiempo, ¿eh? Ya. Y mucha gente que relevante, por ejemplo, como Radiohead, que lleva 30 años en esto, venía de discográfica y de contratos multimillonarios y de repente se plantan con licencias Creative Commons y gestionándoselo ellos todo. Entonces, si hay un cambio ahí, el futuro, no tengo ni idea. Porque si lo tuviera, a lo mejor ya me dedicaba a ser pastelera. No seguía luchando por esto. Pero sí que es verdad que yo la industria musical la tomo como un banco. Un banco en el que tú no negocias con el dinero que puedes, o sea, que no el dinero, con el dinero que te dan y con el dinero que tú tienes que devolver, sino que sí, negocias con un dinero que te dan, pero tú lo tienes que devolver con recaudación de tus temas, de tus canciones. Entonces eso es complicado, ¿no? Porque si alguien te pide que tú recaudes, porque te ha dado un dinero que tú necesitas para hacer tu proyecto musical, si no te dan un respaldo, por ejemplo, de promoción, tú no puedes recaudar eso, por ejemplo, y te quedas como un poco atrapado ahí. Claro. Y en realidad respondiendo eso ante un préstamo, al fin y al cabo es eso. Por ejemplo, yo con la ECAER no tengo ningún problema. Es más, la filosofía de la ECAER no está mal si se llevara a cabo. O sea, pero igual que la democracia. Claro. En ese sentido. Pero joder, al pero final nos dejas ocurre que... con las ganas de conocerte. ¿Eh? Que nos dejas con las ganas de conocerte. Qué pena que Murcia pille tan lejos. Pues sí. Pilla un poquito lejos, ¿eh? Yo en el coche ahora mismo irme para allá. Pero bueno, esperamos que vengas a Bilbao, ¿no? Alguna vez a tocar. Tengo un montón de ganas de tocar por el norte. Es que me muero de ganas. Tengo mucha curiosidad, porque aparte allí sé que, sobre todo en vuestra zona, que la gente tiene muy, muy buen gusto musical. Y son muy agradecidos. Y hay otra onda, hay otra onda. Bueno, entonces cuando vengas por aquí nos prometes que vendrás al Grito, ¿no? En persona. Hombre, por favor. Aquí tienes casa y radio. Sí, sí, y cerveza también. Oh, pues aquí estoy tomándome una cerveza, ¿eh? En solidaridad, muy bien, muy bien. Pues nada, pues bueno, nada. Para los que nos están escuchando, os recordamos que Rocío acaba de sacar un disco que se llama El desmontaje del productor. Y bueno, aprovecho también para invitaros a un festival que me pilla así un poco también mi parte interesada, que se llama Quema de Artistas en Beceite, en Teruel, el 28 de junio, y vamos a tener el privilegio de tener a esta mujer con nosotros tocando allí en un sitio precioso, esperemos que tengamos como el año pasado luna llena, así que será una noche muy mágica para disfrutar. Tengo un montón de ganas, ¿eh? Pues todos para allí. Da igual dónde quede Teruel, no voy a decir si está lejos o cerca, pero todos para allí. Pues nada, muchas gracias, Rocío. Te lo agradecemos muchísimo. Espero que no haya sido mucho incordio lo de escucharnos así dos veces. No, he disfrutado mucho. Pero eso, escucharme a mí misma, imaginaros, no me aguanto. Ya. Bueno, los demás estamos encantados, no te preocupes. Pues muchísimas gracias, chicas. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un besazo. Hasta luego. Buenas noches, guapa. Agur. Chao, agur. Ahora habla con ella. Rocío. Yo misma, un puñado de mentiras, inocía en la cocina, además del sobrepeso. Nunca miro a los ojos, solo el vello de entrecejo, porque odian místicos y disecados y a los 50 montones de pelo largo como de entrevistas. Así que nada, ahora tenemos el privilegio también de contar con amigos que además son grandes profesionales que nos ayudan con su testimonio a desenmarañar un poco esto de estos asuntos complejos en los que nos metemos cada semana. Al otro lado del teléfono tenemos a Eduardo Cardoso, realizador, cortometrajista y profesor de cine. Se forma en la disciplina de guión cinematográfico en la Escuela TAI y en dirección y dirección de actores en diversos cursos y talleres y seminarios. Ha escrito, dirigido y producido un total de 9 cortometrajes y con 2 de ellos ha obtenido un montón de nominaciones a los premios Goya. El paraguas de colores, protagonizado por Natalia Millán en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción 2014, y en 2010 estuvo nominado a los premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por su trabajo En un lugar del cine. Desde septiembre de 2003 dirige y presenta el programa de Radio Cine Corto que se emite en Radio Círculo, en la emisora del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y desde 2004 se ha especializado en la formación cinematográfica para niños, niñas y adolescentes. Vaya currículum, ¿eh? Acojonante, yo me he quedado. Me he quedado locas. Pues eso. Bueno. Hola, Edu. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Tú qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal nos oyes y te oyes y todo? Bien, bien. ¿Bien? Bien, sí, bueno, sí. Sin problemas. Mejor. Pues nada, en primer lugar, felicitarte por todos estos éxitos que acabamos de nombrar, la nominación, los premios, todas estas cosas. Nos que has meado, pasando. Bueno, eso en el fondo es fruto de muchas veces del trabajo y muchas veces también del azar, ¿eh? O sí, sea, bueno, que, bueno. Que luego los premios... A mí no me pasa, ¿eh? Nunca. Bueno, pero no por ganar muchos premios es mejor que no ganar, ¿eh? O sea que... Bueno, hemos invitado esta noche a Edu porque además de que, como habéis podido comprobar, es un crack de lo suyo, es también uno de sus ejemplos de gestión un poquito al margen, como nos contaba Rocío hace un momento. Y bueno, queríamos un poco que nos contaras tu experiencia y qué dificultades tiene ser eso de un autónomo del arte. Pues, hombre, en el mundo del cortometraje existen muchos autónomos porque hay que decir que para pedir ayudas y para pedir subvenciones y para manejarte por el mundo del corto, con ser autónomo empresarial ya te sirve, ¿no? Hay que desmitificar un poco esto, debía montar una productora. Bueno, yo tengo una productora, que soy yo, en mi casa, y con ser autónomo, pues ya te sirve, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, yo vivo del cine y alrededores, ¿no? Y normalmente los propios cortometrajes me suelen dar pérdidas. Si es verdad que luego te traen otras cosas, ¿no? Pues seguramente yo no podría dar clases de cine si no hiciera cine. No podría moderar mesas redondas que me pagan pues si no hiciera cine. Yeah. No podría ir a escribir un libro que he escrito si no viviera... Es decir, que todo esto es lo que te trae el hacer cortometrajes. Entonces, económicamente sí que suelen ser un desastre, pero sí es verdad que también te traen otros caminos en los que también puedes conseguir dinero y otras cosas, claro. Ya. Entonces tú, o sea, desde tu experiencia, ¿crees que es posible esto de la profesionalización, entendida como la autosuficiencia económica, solo dedicada al sector audiovisual, que parece que es el tuyo? Yo de momento estoy viviendo, como te digo, del cine y alrededores. Es decir, vivir de hacer cine solamente... Seguramente ni los directores grandes. Quiero decir que Juan Antonio Bayona, entre película y película, pues dirige publicidad, por ejemplo. Ya. Mariano Barroso también dirige teatro, por ejemplo, que tiene una obra que está por ahí dando vueltas, entre publicidad, vídeos industriales, conferencias, escribir libros, ¿no? Entonces yo creo que hacer cine, bueno, además yo imagino que hacer cine siempre pues también es un poco aburrido, ¿no? Pues también está bien tocar otros palos, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a la profesionalización, yo creo que primero tú tienes que tener una actitud profesional y creértelo y por lo menos luchar por ese sueño, ¿no? Que yo siempre había tenido, que era hacer cine. De momento es un cine corto, esperemos que en algún momento, que es muy complicado, sea un cine largo, pero hay que luchar muchísimo, eso sí es verdad, hay que luchar muchísimo, y como por ejemplo en mi caso, para financiar algunos cortos, pues quedarte sin vacaciones pues 3 años, yo no tengo coche, vivo de alquiler, compartiendo piso con otras 3 personas, es decir, que esa es luego la cara de la nominación a los Goya, ¿no? Que parece que eres tal, y resulta que la situación es otra porque también tienes que financiar tus trabajos, ¿no? Bueno, como para nuestros oyentes. Aunque esta noche tenemos aquí bastantes espectadores, sí, a nuestro alrededor. Verdad. Pero para los oyentes, sobre todo, como ya ha señalado Edu, él está centrado en el mundo del corto. Y ayer estábamos hablando él y yo por teléfono y recordábamos esos tiempos en que en los cines veías un par de cortos antes de la peli y que ahora de repente solo es publicidad y para que veas otras pelis, pero todo como con un afán publicitario y ya no se ven cortos, ¿no? Y entonces tú que estás aquí, que eres un experto en la materia, nos interesa un poco en qué lugar ha quedado el corto, si en el Estado español es importante el corto. Yo siempre digo que el cortometraje es una de las disciplinas culturales más importantes de la cultura española, con diferencia. 6 nominaciones a los Oscars desde el año 97, el premio Guinness, estamos en el libro Guinness de los récords, la película más premiada de la historia del mundo mundial es un cortometraje español, porque hay cosas que nunca se olvidan. El cortometraje más visto en YouTube es Lo que tú quieras oír, de Guillermo Zapata, que tiene 107 millones de visitas, en 2006 un cortometraje español gana Sundance, en 2007 un cortometraje español gana el premio al mejor corto europeo. evidentemente la calidad está de sobra demostrada. Otra cosa es que los exhibidores, los productores, los medios informativos sí que dan la espalda al cortometraje, sobre todo porque creen que la mayoría de los trabajos son de cuatro amigos que se juntan y son amateurs, ¿no? Y yo creo que hay evidentemente de todo, por supuesto, ¿no? Y son ellos los que tienen que darle la relevancia al cortometraje, porque nosotros sabemos en qué mundo nos movemos y cuando la gente va fuera a otros festivales, pues evidentemente el corto español tiene un lugar, ¿no? Pero como digo, los medios informativos se empeñan, por ejemplo, en los viernes repetir todos exactamente los estrenos de la semana, los periódicos, las televisiones, las radios, ¿no? Muy pocos se arriesgan pues un fin de semana a hablar de uno de los, no sé, 300 festivales que hay en España de cortometrajes, de algún cortometraje como este año que estaba seleccionado en Sundance, el año pasado un cortometraje estuvo premiado en Berlín. Entonces yo animaría, o sea, que los medios informativos dedicaran un poquito más de tiempo a los cortometrajes, a los cortos, ¿no? Claro. Hostia, o sea, hasta 300 festivales de cortos hay ahora mismo. Pues mira, yo estoy terminando un estudio para la Junta de Andalucía y hemos trabajado con un número que son 333 festivales en España que tienen alguna sección de cortometrajes, ¿eh? Ojo, por ejemplo está pues como la Seminci, que tiene largos y tiene cortos, o Málaga, ¿no? Pero 333 festivales, ¿eh? Qué barbaridad. Claro. Entonces sí que hay una pequeña industria, porque sí que hay muchos festivales. Un cortometraje que tenga un recorrido habitual por los festivales y que tenga éxito, pues puede llegar a tener más espectadores que un largometraje que de estos que por desgracia se estrenan en el mes de julio y están una semana en dos cines de toda España, ¿no? Hay 300 festivales, hay un montón de productoras, hay un montón de gente haciendo cortos, hay distribuidoras, hay plataformas de distribución, hay empresas que su razón de ser, su razón de vida es el cortometraje y, por supuesto, muchos de nosotros que nos empeñamos en contar historias cortas. Y sí, seguramente cualquier oyente que nos esté escuchando, si se da la vuelta, hay un festival de cortos en su localidad o en una localidad cercana. Y entonces, o sea, todo esto, ¿cómo se financia? O sea, ¿sigue habiendo ayudas públicas? ¿O qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ya hemos visto que el paraguas de colores, que fue el último corto no sé si la información es correcta, pero que sacaste a la luz, sí, está en parte financiado por microfinanciación, ¿no? Queríamos saber un poco cómo funciona esto y si la consideras como una solución real. Sí, a ver, en el caso de mi corto, ese es un corto en el que yo decidí pagar a la gente después de muchos cortos sin poder pagar, que es lo habitual en el mundo del corto, porque no hay dinero. En este caso sí decidimos pagar a todo el que currara en nuestro trabajo. Y entonces tenemos una subvención del Ministerio de Cultura, tenemos una subvención de la Comunidad de Madrid y aproximadamente entre el 10 y el 15% del presupuesto se financió por crowdfunding. ¿Por qué? Primero porque el dinero que conseguimos limpio, que fueron, bueno, conseguimos 5.800 euros, pero una vez que te lo gastas en hacer las recompensas que tú das, el crowdfunding no es dar dinero a fondo perdido, sino que tú estás comprando una recompensa, un DVD, una camiseta, un paraguas, ver tu nombre en los títulos de crédito, ver tu logotipo, etcétera. Siempre es a cambio de algo el crowdfunding, ¿no? No es ningún préstamo, sino que está dando algo. Entonces, de esos 5.800 euros, al final, cuando haces las camisetas, los paraguas, etcétera, los envías por correo, nos quedaron limpios unos 4.000 y pico euros, ¿no? Pero no es tanto el dinero, que es fantástico porque yo soy 4.000 y pico euros menos pobre que con el crowdfunding, sino porque hubo 147 mecenas. Y eso es lo que te insufla mucha energía, ¿no? Que de pronto creas una pequeña comunidad que está pendiente, pues yo me he dado cuenta no solo del paraguas de colores, sino de mi próximo trabajo ya, ¿no? Claro. En el que evidentemente ya no he pedido más dinero porque ya no podía ser, ¿no? Y yo creo que el crowdfunding tiene mucho de eso, ¿no? De crear una especie de comunidad y sobre todo, pues yo, amigos que han puesto dinero en mi corto me decían, joder, es que ya teníamos ganas, ¿no? Nos llevas años invitándonos a estrenos, a fiestas que haces, nos regalas un DVD, joder, yo quería aportar dinero, me da igual que sean 5 euros o 100, ¿no?, como ha hecho mucha gente. Entonces ahí de pronto descubres que sí que se puede hacer, pero en el caso de mi proyecto fue el 10%, pero hay muchos otros proyectos audiovisuales o teatrales o editoriales en el que financian muchísimo más, a lo mejor más del 50%, ¿no? Y a mí me parece que eso es importantísimo, ¿no? Y por eso hay que intentar que esa ley que quiere sacar el gobierno de limitar las aportaciones del crowdfunding, pues que no se lleve a efecto. Sí, es verdad que hay que regularlo de alguna manera, para que no haya blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, porque seguramente que alguien estará pensando ya en hacer algo parecido. pero sí que por lo menos para el mundo del cortometraje no podemos limitarlo porque es muy importante, muy importante. Sí, tenemos como la sensación, ¿no?, de que en estas cosas de cultura y ahora que todo está tan raro, como que la regulación va siempre detrás de la realidad, ¿no? Sí. Estamos viendo la piratería, la microfinanciación, todas estas cosas que parece que la propia necesidad de la gente se impone a la realidad legislativa, ¿no? Y al final va un poco como a rebufo de lo que es la realidad. Sí, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que dices, que no es económico, pero el Ministerio de Cultura tiene un registro en el cual todas las películas se califican, ¿no? En el último año, creo en 2012, se calificaron 272 cortos, que son los cortos oficiales. Bien, a los festivales están llegando entre 600 y 700 cortometrajes, ¿no? ¿Por qué esos otros 500 cortometrajes no están calificados? Porque hay una serie de trabas legales que impiden hacer ese registro de los cortometrajes. Entonces, como bien tú dices, las administraciones, es muy complicado que vayan al mismo ritmo. Claro. Y he de decir que uno de los lugares paradisíacos para un cortometraje es el País Vasco. Si yo volviera a nacer y volviera a hacer cortos, me encantaría. Antes estaba la duda entre ser vasco y canario, pero ahora seguro que sería vasco, porque el gobierno vasco, pues aparte de dar las subvenciones y darlas bien y dar subvenciones de una manera que no las da otras comunidades, tiene un programa de distribución autonómico que es el programa Kimoac, que fue pionero en España. Y bueno, y cómo se trabaja allí en Euskadi no tiene nada que ver con el resto del Estado, y todas las autonomías han copiado el modo de trabajar de Euskadi. Muy bien. Bueno, pues para terminar, antes de agradecerte esta aportación a nuestro programa, que nos ha sido de muchísima utilidad, nos gustaría un poco que brevemente nos explicaras cómo ves el futuro de las creaciones audiovisuales, digamos, menos comerciales, ¿no? Si a través de nuevas plataformas, como hace el Festival Márgenes, o de nuevas financiaciones, como las que estábamos hablando, ¿hacia dónde un poco se está moviendo esta industria? Yo no tengo muy claro cuál es el futuro. Pero yo lo que sí creo es que ahora mismo la gente está rodando muchísimo, a pesar de que no hay dinero. Se puede rodar con un presupuesto bajo, aunque a mí lo del low cost no me acaba de convencer, ¿no? Porque se ha hecho de ello algo como un valor, ¿no? Y yo creo que no es un valor, sino una necesidad, ¿no? A todos nos gustaría rodar de otra manera, ¿no? Y yo creo que va hacia un lugar en el que muchísima gente va a rodar, y que va a haber mucha mezcla, como lo está viendo ahora, entre cortometrajes profesionales, cortometrajes más amateurs, también los festivales yo creo que se van a reciclar. Creo que los festivales de cortometraje, los festivales de cine, tal y como están ahora desarrollándose, a mí me parecen un poquito obsoletos, ¿no? Porque hay determinados aspectos que a mí no acaban de convencerme, ¿no? Tendrían que ayudar mucho más a la industria, ¿no? Entonces yo creo que va a ir por ahí, ¿no? Por una regeneración de los festivales y por una forma de rodar, que aunque sea con poco dinero, pero esperemos que se profesionalice, ¿no? Y que no caigamos en errores, pues eso, de hacer del low cost hacer un valor, ¿no? Cuando a mí me parece que no es ningún valor. Acostumbrarnos a la precariedad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y que de ahí, no solamente por no cobrar, ¿no? Que me parece que todo el mundo debería cobrar, ¿no? Sino porque también lo de la gratuidad es algo que es otro debate importante, pero en el mundo del cortometraje, en otros ámbitos también, pero en el mundo del cortometraje es muy habitual que todo el mundo te pida tu cortometraje gratis para cualquier evento, ¿no? Y hombre, está bien, pero depende, ¿no?, del evento, pero hombre, que también estaría bien. Entonces yo creo que ojalá la cosa vaya para esa profesionalización y ese el poder sacar dinero. No digo que sea para el consumidor final, ¿no? Pero, por ejemplo, en Internet, esas plataformas de pago, que a lo mejor al consumidor le salga gratis, pero que las grandes compañías puedan poner allí publicidad y puedan implicarse para que todos recibamos, ¿no? Para que el espectador no pague mucho o no pague, para que el productor pueda sacar un dinero, para que todo se regenere y no se lo lleven los mismos. Ojalá que vaya por ahí, ojalá. Ojalá. Pues ojalá. Nada, solo nos queda agradecerte mucho esta aportación y os recomendamos a todos El paraguas de colores. Gracias. Un corto súper recomendable. Gracias. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nuestro pequeño homenaje al corto pues lo daremos con este fragmento de un corto español, pues eso, muy recomendable, que se llama Lo que tú quieras oír, que en YouTube lleva... ¿YouTube? ¿YouTube? Lleva, pues eso, 107 millones de visitas, eso, acojonante, ¿no? Pues eso, lo que os vamos a poner es Lo que tú quieras oír, de Guillermo Zapata. Bueno, la tercera entrevista de esta noche, que estamos que lo tiramos, es a Sergio Ramos, no el futbolista, sino un músico, humanista, imaginador de proyectos, miembro de una de ex miembro de la banda de Ojos de Brujo, pues eso, licenciado en humanidades, con estudios en filosofía, un grado superior de jazz y música moderna, profesor de estudios musicales y de gestión, ha colaborado, por nombrar algunos artistas, con Antonio Orozco, con Nitin Sawhney, con el Teatro Clásico Nacional, como ya decía, con Ojos de Brujo, con los cuales ganaron un Grammy Latino en el 2007, con Manolo García y, bueno, y muchas más participaciones para el cine, para la música. Vaya currículums esta noche. Bueno, buenas noches, Sergio. Bienvenido al Grito de Yoko. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Todo bien por Barcelona? Muy bien. Muy bien. Con calor, ¿no? Sí, me habéis dado sensación de viejo, ¿eh? Uy, madre mía. Uy. Bueno, de sabio también, a lo mejor. De sabio, ¿no? De mayor ya. Nada, déjate. Bueno. Nada, queríamos que nos contaras un poco en qué andas metido y cuáles son tus proyectos ahora mismo. Mira, pues aquí, bueno, yo siempre estoy metido en muchas cosas. Entonces estoy, por ejemplo, tenemos aquí una asociación en una ciudad de al lado de Barcelona que se llama Sant Boi de Llobregat, que se llama Cultura F, que somos músicos y productores y artistas, y estamos, bueno, llevamos muchos años en el campo de la pedagogía musical, en seminarios culturales. Ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto que se llama Arrels Innovació, que sería Raíces de Innovación. Que, bueno, hemos conseguido hacer un convenio con el ayuntamiento y hemos conseguido unos campos del parque agrario, y entonces tenemos allí a chavales que voluntariamente, de diferentes perfiles y con las listas de jóvenes del ayuntamiento y de bienestar social, pues hemos conseguido campos y estamos trabajando la cereza y luego cosas de regadío, y con lo que hacemos un proyecto compartido. Y luego con lo que lo conseguimos vender por la cooperativa agraria, así, entonces les damos el dinero a ellos con el sistema de becas para que puedan volver a estudiar o, bueno, cubrir necesidades. Joder, qué eso bueno. En el ámbito social. Luego, a nivel artístico, llevo ya unos años desde que salí de Ojos de Brujo tocando con la Orquesta Árabe de Barcelona, que es una formación de fusión con muchos componentes, bueno, catalanes, que que de origen magrebí, y luego con colaboraciones con Omar Faruk, que es un músico turco, con Omar Sosa, que es un pianista cubano. Y bueno, hemos estado unos años ahora en el Auditorio de Barcelona como orquesta residente. La verdad es que ahora, como lo público está decayendo, está como está, sí, rapidísimamente, demasiado, entonces bueno, ahora se ha roto el convenio con el Auditorio y bueno, tenemos ahora una gira prevista en julio por Argelia. Vaya. Y estamos tocando por ahí por los países mediterráneos. Muy bien, casi y luego nada. Como, bueno, pues uno de los proyectos que tenemos ahora congelados desde la asociación es una cosa que intentamos con la SGAE y con Amnistía Internacional, que presentamos hace algo más de un año, pero que ha quedado congelado porque, como sabréis, el presidente, el Antón Recha, pues lo destituyeron así fulminantemente. Uh-huh. Y era un proyecto que habíamos presentado, que le habíamos presentado a la Asamblea de Barcelona de la SGAE y que iba a ir ya a Madrid, que era para intentar, bueno, para proponer un proyecto que fueran los, que parte de los derechos de autor de los músicos que quisieran, de los trabajos discográficos, que algunas piezas, si quisieran, las pudieran dedicar a entidades del tercer sector. Uh-huh. Lo hacíamos con Amnistía Internacional, que hoy hicimos rueda de prensa para presentarlo, para intentar que también los músicos, los derechos de autor, pues pudieran servir para financiar en las entidades que quisieran. En este caso hacíamos un proyecto piloto con Amnistía para aprobarlo y después ya ponerlo para generalizarlo. Pero ya te digo que con la destitución del, hasta hace unos meses, presidente de la SGAE, pues se ha quedado ahí como parado. Paralizado. Uh-huh. Claro. Bueno, no paras, ¿eh? Bueno, esta noche, no sé si nos has podido escuchar antes, pero llevamos ya un ratito hablando de las industrias culturales y de cómo funcionan. Y en tu larga experiencia, supongo que has visto un poco de todo en estos años. Y queríamos preguntar un poco, ¿qué es lo que buscan las discográficas? ¿Cuál es el producto, digamos, entre mil comillas, que se busca? ¿Qué piden a los músicos? Primero, me vais a perdonar, pero es que no he podido escucharlo antes, porque he llegado tarde. Nada, perdonadísimo. Y espero no decir nada que no hayan dicho ya. O seguro que es interesante lo que nos quieres contar. Mira, yo creo que ahora, nosotros, por ejemplo, con la Orquesta Árabe, estamos ahora en proceso de grabar disco. Pero yo creo que ahora grabar un trabajo es casi una heroicidad. Porque realmente estructura no hay. Y bueno, y las discográficas, bueno, hay muchas discográficas, sellos pequeños, que menos mal que están, y que nos dan un poco muestra que existan, quiere decir que aún tenemos esperanza de pluralidad y de que haya muchas voces y que podamos tener, pues al menos que los creadores tengan salida. Pero realmente de lo que pasaba hace 10 años a lo que hay ahora, ha cambiado muchísimo. Yo creo que las discográficas ahora buscan, hombre, hacer negocio, pero también que están intentando, me consta a mí, de sellos que yo conozco, que están intentando también tener un compromiso como con la música y cultural. Pero es que ahora mismo está muy difícil porque la visualización, o sea, el poder salir a los medios y poder llegar, a pesar del fenómeno de Internet, que sí que es real y que es muy fácil, pero aún están todos los grandes aparatos de comunicación, no, empresas grandes de comunicación, que siguen teniendo aún un poco el monopolio. Ya. Bueno, hemos estado hablando también de autoproducción antes de proyectos, pero contigo he tenido la ocasión de hablar personalmente y estuvimos hablando estos días mucho de autogestión y que ahora ha llegado como un poco a todo. Incluso si estás dentro de la industria, al final tienes que ser un poco de chico para todo, ¿no? Saber hacer un poco de todo. Claro, con la autogestión, yo he estado muchos años, bueno, yo sigo en un concepto más o menos de autogestión, porque yo trabajo y seguimos en ello. Pero la autogestión a veces roza un límite, que es que se convierte en empresa pura y dura, y al final a veces la gestión te come la creación, ¿no? Porque quieras o no quieras, la gestión sí que te ocupa un espacio, un tiempo en el día, que a veces, bueno, te lo roba de la creación, ¿no? Claro. Entonces, y muchas veces también la defensa de la autogestión extrema al final se acerca mucho al discurso neoliberal de la desregularización, la hiperliberalización, ¿no?, del neoliberalismo. Entonces, yo creo que ahí estaría muy bien estar en un punto medio de entender que la autogestión está muy bien porque te da libertad creativa, pero también el hecho de compartir significa el que no estás solo en el mundo. Entonces también está muy bien tener una puerta abierta, pues lo que sea, a la administración pública, si tuviéramos administración pública que escuchara, o a otros proyectos y tal, ¿no? Porque al final la autogestión te quedas como solo caminando. Y bueno, puedes hacer muchos kilómetros, pero llega un momento en que puedes cansarte y caer. Claro. ¿Y cómo sería una situación, digamos, más ideal, según tú, más propicia para que haya una creación más libre y más al alcance de todos, digamos? Tú me hablas del futuro, ¿no? Sí. Claro, yo creo que en una situación ideal habría que resolver un triángulo, que es el tema de la diversidad cultural, o sea, de que haya polifonía de creación, ¿no? Que haya, que haya mucho discurso, si puede ser diferente, para contrastarse y que haya riqueza. Por otro lado, el otro punto del triángulo sería asegurar la libertad creativa, ¿no? Que eso es lo que un poco la autogestión intenta. Sí. Pero luego, por otro lado, también que sea sostenible y económico. Entonces, ahí estaría relacionado también con qué significa lo público y cómo no perder todo el apoyo que puede dar lo público, sobre todo a las capas más medias bajas, ¿no? No los que tienen los que tienen ya las posibilidades. Entonces, entre ese triángulo de diversidad cultural, libertad creativa y sostenibilidad económica, hay un profesor que yo creo que tú conoces que se llama Alphonse Martinet. Sí, me suena. Que lo hemos oído hablar a veces, hablar del estado facilitador. Sí. Y yo creo que ahí hay una vía de poder encarar un punto medio entre que la gente pueda autogestionarse y asegurar su libertad creativa, pero que también pueda tener financiación, poder tener espacios, ¿no? Que el espacio público también esté pues, para los creadores, ¿no? Y que esté compartido. En eso hay una cosa, un proyecto que yo estoy aquí en Cataluña, yo estoy coordinando un proyecto que es liderado por un municipio de Viladecans, por el Ayuntamiento de Viladecans, que se llama el Ateneo de las Arts, el Ateneo de las Artes, y que eso ahí estamos intentando facilitar la participación a la práctica de las artes a un nivel con precios intentando ser lo más populares posibles para poder hacer generar público, pero también el acceso a que las personas que no tienen posibilidades o que si no las tienen, no están en municipios, por ejemplo, en grandes ciudades, pues que puedan acceder a hacer práctica de teatro, práctica de plásticas, de visuales, de música, ¿no? Claro. Esa participación también de que lo público te facilita los espacios y te facilita un poco el acceso, ¿no? A todas esas, esas prácticas. Bueno, no sabemos cómo será, si será el estado este ideal que imaginamos, pero desde luego con proyectos así estáis ayudando a que sí. Así que bueno, Sergio, ya solo nos queda decirte muchísimas gracias por esta colaboración, que además ha sido de petición apresurada. Así que bueno, te agradecemos mucho que hayas accedido a estar esta noche con nosotras y te mandamos un beso muy fuerte desde Bilbao. Sí, muy fuerte desde el norte. Igualmente, buena nit. Buena nit. Venga, deu. الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله جل جلاله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله bensin Allah canda canansın Allah güzel Allah kalbimi açtın Allah gülleri saçtın Allah ortayı buldun Allah senle Allah Yunus da buldum Allah Mevlana oldum Allah Bektaş'ta Allah'u Allah, Allah'u Esto ha sido madre un grito mía. En toda regla, ¿eh? Un día nos mata esta mujer, ¿eh? Aquí a gritos. Pero da gusto, ¿eh? Da gusto, es como que grita bien, ahí con ganas. Sí. Y sobre todo porque este, es que el grito de esta semana se merecía otro grito de esos. No sé, no sé si podemos ponerlo. Control, ¿podemos poner otro grito de esos? Que vuelva a gritar. ¡Así, así! Pedimos perdón por adelantado a la gente que nos esté escuchando que tranquilamente en sus casas. Sus sensibilidades. No, pero joder, es que el grito de esta semana va para los CIE, los centros de internamiento de extranjeros que tristemente recorren toda nuestra península. Pues sí. Y bueno, no sé si el resto los conoce, pero los CIE son eso, pues espacios supuestamente no penitenciarios, cuyo objetivo es facilitar la expulsión de extranjeros y extranjeras en situación irregular entre comillas, ¿no? Es decir, retienen a personas que aún no han cometido ningún delito durante un máximo de 60 días y lo peor de todo es que ni la prensa, ni las ONGs, ni la sociedad civil tiene un fácil acceso a estos sitios. Y claro, pues obviamente lo que pasa ahí dentro se queda ahí dentro. Como, nada, no sé, es que como os podéis imaginar, las denuncias por malos tratos, las condiciones de mierda, el hacinamiento, la incomunicación, el aislamiento, la indefensión legal, la precariedad de los mecanismos de supervisión, todo pues es constante. Y una vez más tenemos que decir que siempre en situaciones de estas la situación de la mujer es aún si cabe peor y se ha vulnerado la libertad e indemnidad sexual de muchas mujeres. Han sido amenazadas sexualmente, las han penetrado con miembros u objetos, se les ha hecho revisiones sin ropa por hombres o en presencia de estos, lo que supone una humillación, se les ha vigilado inadecuadamente en baños y dormitorios. Pues eso. Pues vaya panorama. Que es que además, desgraciadamente, pues no son pocos los casos de violaciones que se han producido y violaciones que además pues han sido encubiertas con las expulsiones de las internas, como limpiándose las manos y simplemente echándolas como para callar las voces, ¿no? Pues eso, simplemente un grito a las CIE y eso, que nos dan puta vergüenza, sí. Pues sí. Pues bueno, jo, nos hemos quedado ahora de bajón después. Ya, de bajón, programa, después de todo lo que ha pasado, jolín. Tan bonito y tan... Sí, de tanta gente maravillosa que está cambiando el mundo. Y ahora, bueno, pero hay, pues tenemos que informar un poco de todo. Así que os hemos contado lo positivo que está cambiando hacia mejor el mundo y también estas cosas que siempre nuestros gritos van un poco como una queja. Y nada, pues llegando al final y os dejamos un poco con la reflexión que siempre hacemos al final del programa de estos valientes gudaris de la cultura a los que agradecemos su presencia y otros miles como mi Lore, a la que Machuki, que te dedico el programa, Lore, y que creen que en lo que hacen de verdad y que nos regalan su don de la creación para hacer mejores nuestras vidas. No, desde luego, eso te ha quedado de muerte, ¿eh? Nada, vamos, pues eso. Sí, te lo digo yo también. Dímelo al oído. Pues eso, solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Solo la cultura da la libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Esta era una cita de Miguel de Unamuno. Para terminar en plan así... Culto. Nunca mejor dicho. Y nada, hasta aquí el grito de Yoko de esta semana. Sed felices y a gritar a la calle. Bueno, va hori bukatu dugu gaurko. Zaste bat gehiago hemen egon gera el grito de Yokon. Ta urte askotako. Hori, espero dugu behintzat. Así que hori, datorren astean gutxienez, hemen izango gera berriz, ordura arte, ba hori esan bezala, bota astean, bota berdinen bederri gorrezko joak, da ondo ibili. Agur! Agur! You know, some men think us women were like machines. They need a mother, a lover, and a friend. And I can't be these three at the same time. So I gotta tell you...